Latinoamérica rompe el cerco. El semanario que informa desde abajo el acontecer de nuestra América. Bienvenidos todos y todas. Llegamos a un nuevo programa del Semanario de Noticias de Latinoamérica Rompe el Cerco. Para esta semana vamos a estar haciendo contacto con Uruguay, Paraguay y el territorio mapuche, el Gualmapu, allá por Argentina, en el sur. También vamos a estar en Centroamérica y el Caribe con Costa Rica y Venezuela. No se lo pierdan. Nos vamos a Uruguay, saludamos a la compañera Azul Cordo y a todo el equipo de Radio Mundo Real que nos comparten una cobertura sobre la importante visita que tuvo para todo el movimiento político y social de ese país de la feminista y antirracista estadounidense Angela Davis. Te escuchamos, Azul. If we are willing to stand up against the Trump administration, we should also be willing to stand up against its closest allies. And thus we say no to Bolsonaro in Brazil. We say no to Netanyahu in Israel. And we say no intervention in Venezuela. Un saludo, compañeros y compañeras de Latinoamérica Rompe el Cerco. Aquí Azul Cordo de Radio Mundo Real, transmitiendo desde Uruguay para traerles novedades de este país, en especial la visita de Angela Davis en la semana que pasó y novedades en torno a la Marcha del Agua que tuvo lugar el 22 de marzo. Con 75 años, Angela Davis visitó Uruguay por primera vez en su vida. Dijo que el país era un faro en esta región, sitiada por gobiernos fascistas y neoliberales. Llamó a construir liderazgos colectivos y a luchar por la justicia ambiental, ya que sin estas cosas, las demás batallas son en vano. La población afro representa un 8% de la población total uruguaya. El 80% de esta población está bajo la línea de pobreza. Se presentó en esta semana el Plan Nacional de Equidad Racial y Afrodescendencia para mejorar las políticas públicas dirigidas a los y las afro-uruguayas. Angela Davis brindó entonces una conferencia titulada Sin racismo, mejor democracia, y habló en torno al concepto de la libertad y de la democracia, sobre el racismo, las luchas contra el heteropatriarcado también, contra el capitalismo, contra las prisiones, habló de apoyar el antiespecismo y también la campaña BDS de boicot a Israel, habló en contra de la militarización policial y a favor y en solidaridad con los pueblos indígenas. Y valoró el liderazgo de las mujeres negras en las luchas actuales en América Latina. Y si bien saludó los avances en derechos que tiene Uruguay a diferencia de otros países de la región, como el aborto legal o, comillas, no ir presos por fumar marihuana, Angela Davis remarcó también que hay que abolir instituciones como el ejército, la cárcel, el matrimonio, el heteropatriarcado para acabar con el capitalismo. No se trata solo de incluir a los excluidos y excluidas en una sociedad, si esta sociedad sigue siendo la misma que cuando excluía a las personas negras. Se trata de transformar las estructuras sociales y reflexionar sobre hasta qué punto el Estado-Nación es una forma de comunidad o más bien separa en fronteras y profundiza la exclusión, dijo Davis. Entonces la policía, este fue el culpable. Nos pegaron, nos arrastraron, nos doblaron los brazos. ¡Los policías! ¡Parte del pueblo! ¡Castigan al pueblo porque el pueblo resiste a UPM! A última hora del viernes 22, el Servicio de Paz y Justicia Serpaj Uruguay y otras organizaciones de derechos humanos de este país denunciaron que policías de civil detuvieron, empujaron y maniataron a hombres y mujeres que se desconcentraban de la marcha por el centro montevideano. Sin identificarse, los policías montaron un operativo al que pronto llegaron más de 10 patrulleros, solicitaron documentación a los manifestantes sin ninguna explicación y detuvieron a dos de ellos sin notificar su paradero hasta la madrugada del sábado 23. Los videos que registran esta situación, se han hecho virales en las últimas horas en redes sociales pidiendo solidaridad con los compañeros detenidos. Estas personas presentan lesiones en distintas partes de su cuerpo y en especial en los hombros, algo inclusive comunicado por el Ministerio del Interior. Serpaj Uruguay detalló en un comunicado que los manifestantes detenidos venían siendo seguidos desde la marcha por los policías y que este procedimiento irregular es parte de, dijeron, un proceso de expansión de la vigilancia y control policial con procedimientos que limitan y violentan garantías básicas establecidas en leyes vigentes y profundizan la política del miedo y la criminalización de la protesta. La Marcha del Agua en Uruguay tuvo como fuertes consignas la lucha contra la contaminación aquí y el rechazo a la instalación de una tercera planta de celulosa en el país, que sería la segunda a cargo de la transnacional finlandesa UPM. También nos vamos al Gualmapu, en el territorio ocupado por el Estado argentino. Un importante acercamiento al compañero Eduardo Soares, él es parte de la gremial de abogados y abogadas de la República Argentina, que en una entrevista nos cuenta cómo es el panorama que se vive actualmente en relación a la lucha mapuche, con algunos elementos claves. Te escuchamos. Soy Eduardo Soares, miembro de la Asociación Gremial de Abogadas y Abogados de la República Argentina. El conflicto mapuche es un conflicto territorial. Y como todo conflicto territorial, nosotros entendemos que se tiene que resolver en una mesa de negociación y no con un nivel de violencia como el que se está llevando adelante. Lo que ha hecho el Estado es duplicar permanentemente la violencia, y el conflicto mapuche lleva 2 muertos en los 2 lugares más emblemáticos donde comunidades mapuches han recuperado tierras ancestrales: en el pull-off de resistencia a Cuyamen, en el medio de una situación de apoyo, de cortes de ruta a la comunidad mapuche, muere Santiago Maldonado en una situación de solidaridad y de lucha con los mapuches. Y en el pull-off de las Kenwilkul Mapu, a orillas del lago Mascardi, en tierras recuperadas, muere, baleado por la espalda, fusilado, Rafita Nahuel. Esa es la respuesta del Estado frente a la recuperación territorial de los mapuches. El Estado, en su versión, llámese Ministerio de Seguridad, en su versión Secretaría de Seguridad, en su versión Justicia Federal, ha elevado el nivel de violencia. Entonces, ante esa situación, cada una de las 2 causas tiene particularidades. La gremial de abogados interviene activamente en la recuperación de lo que se llama la Wincul, la Kenwilkul Mapu. Todo lo conocemos, le decimos la Wincul. Como consecuencia de la Wincul y como consecuencia de la muerte del Rafita Nahuel y como consecuencia de decenas de luchas que han llevado adelante el pueblo mapuche y la comunidad de la Wincul, tenemos más de una docena de causas contra líderes mapuches, contra dirigentes de organizaciones antirrepresivas e incluso sindicales que se han solidarizado. Las particularidades de la Wincul es que han resistido con todos los medios posibles. Y la particularidad también de la Wincul es que no han cejado de estar permanentemente peleando contra cada una de las medidas que llevó adelante la justicia federal. A tal punto que tenemos incluso dirigentes como la gran María Nahuel, que está imputada de haberle roto la cabeza a una fiscal federal en el medio de una audiencia. Hasta esos casos tenemos, ¿no? O sea, fíjense una situación que es impensable. Entonces, la lucha heroica de la Wincul implica que se está desarrollando en distintos medios, de distintas maneras, con distintos métodos. Y la gremial de abogados lo va a apoyar independientemente de los medios que utilicen. En ese marco, la represión y la muerte no es un problema de exceso ni un error de cálculo. En todo caso es más una medida de disciplinación. Pero más que eso todavía es el medio que ha decidido, los métodos que han decidido llevar adelante el Ministerio de Seguridad y el Gobierno Nacional y la Justicia Federal. Han resuelto que, como ha ocurrido en otros lugares, que este conflicto territorial se resuelve a los tiros, como lo han resuelto el Estado israelí, el Estado de Israel con los palestinos, como lo ha resuelto el Estado español y francés con los vascos, como lo ha resuelto el Estado turco con los kurdos, y se niega rotundamente a cualquier medida de pacificación. Ellos entienden la pacificación como la Pax Romana, es decir, llega a un lugar y los mata a todos. Entonces la violencia y la represión y la muerte están a la orden del día en los territorios recuperados. La gremial de abogados impulsa fervientemente una mesa de negociaciones. Impulsa exhaustivamente y no se va a cansar nunca de pedir que se ponga un fin a la violencia, es decir, que se levanten las causas contra los mapuches, que no se les agreguen más causas y que se ponga fin a toda esta violencia. Discutiendo en una mesa de negociaciones el tema de los territorios, el tema de los derechos que pretende el Estado argentino tener sobre Huincul y los derechos ancestrales que las comunidades mapuches entienden que les corresponden sobre esas tierras. Pero también la gremial de abogados ha dejado expresamente claro que de continuar la violencia, de acrecentarse y de continuar la resistencia de los pueblos originarios por cualquier método, por el método y los medios que ellos determinen que son los que corresponden, nosotros vamos a estar siempre al lado de los desposeídos. Siempre vamos a estar del lado de aquellos que son despojados de sus bienes, de sus tierras, de sus derechos más elementales. Un saludo a todos y todas y toda nuestro pedido de solidaridad para con estos pueblos que tan golpeados y tan castigados están. Un abrazo. Muy importante el testimonio de Eduardo Suárez, representando a la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, y con este mensaje tan valioso: apoyaremos al pueblo mapuche, sea lo que decida hacer frente a los derechos que todavía le quedan por conquistar. Toda nuestra solidaridad para este importante equipo de abogados y abogadas. Nos vamos al Gulumapu a hacer contacto con Radio Curruf, de la mano de Diego Vilches. Te escuchamos, Diego. Gracias, Ayelen. Una agitada semana tuvo la familia Catrillanca del Lof Temucuicui. Don Marcelo Catrillanca, padre del huaychafe asesinado Camilo Catrillanca, dio declaraciones el pasado viernes 22, donde se efectuaría la audiencia de reformalización del ex carabinero Raúl Ávila Morales, este Fuerzas Especiales que estuvo en colaboración durante el asesinato de Camilo Catrillanca. Se le acusa esta vez de torturas y apremios ilegítimos en contra del menor que acompañaba a Camilo Catrillanca, MAPC, un adolescente que sobrevivió por suerte a los disparos de este grupo operativo de carabineros. El resultado finalmente de la audiencia en Coyipulli, dictado por la jueza Sandra Nahuelcura, acogió la petición de la defensa del ex GOPE Raúl Ávila Morales de recalificar la prisión preventiva por arresto domiciliario total, luego que el Ministerio Público retirase la acusación por homicidio frustrado de Camilo Catrillanca, siendo únicamente reformalizado esta vez por torturas y apremios ilegítimos. En tanto, Carlos Alarcón, que cumple prisión preventiva en la comisaría de San Pedro de la Paz, en la región del Biobío, es el único imputado por el asesinato de Camilo Catrillanca. En esta audiencia, Ávila Morales queda con arresto domiciliario total, arraigo nacional y la prohibición de comunicarse con los demás imputados. En tanto, se mantuvieron las medidas cautelares para los ex GOPE Braulio Valenzuela y Patricio Sepúlveda. Estos son arresto domiciliar parcial nocturno, firma quincenal y arraigo nacional. Además, habló sobre la acción que se realizaría ese mismo día en Temuco, producto de la represión vivida durante la marcha del pasado 20 de marzo. También hace un llamado a las autoridades a no tratar de mentir y engañar a la sociedad. Con respecto a la utilización, supuesta utilización, de niños como escudos humanos en la marcha del miércoles 20. Son las mismas policías y el mismo gobierno que ordenan los allanamientos donde se violenta continuamente a la infancia mapuche dentro de las comunidades, lejos de las cámaras y de los lentes de los medios oficiales. Vamos con don Marcelo Catrillanca. Una nueva reformalización, porque también se va a hacer presente acá el carabinero que está implicado por la muerte de Camilo, que es el señor Alarcón. Entonces, por lo tanto, creo que va a ser una actividad bien larga hoy día, pero yo no voy a estar acá, ya dejé dos lamienes que van a trabajar. Mire, yo creo que hay varias situaciones que los abogados deberían entender y además barajar la situación, porque acá, cuando un mapuche agrede a un carabinero, ya sea por lesiones mínimas, se le condena igual. Por lo tanto, acá creo que los fiscales deben considerar la situación de que no estamos hablando de un supuesto o posible maltrato. Acá hubo agresión, hubo asesinato. Por lo tanto, el muchacho que también, o sea, que el muchacho también sufrió alguna, o sea, como ellos le quieren buscar la forma de tortura simplemente, no, pues acá hubo asesinamiento. Si no hubiera sido por la bala que no le llegó al joven este, a lo mejor estaríamos lamentando dos muertes. Así que queda claro de que acá los abogados sabrán defenderse y ver la situación, cómo enfrentamos esto para que se pueda aclarar. Nosotros no quisiéramos juzgar antes, pero en vista de que acá están prisionando tanto los ministros del interior y así todos los actores políticos, creo que el fiscal que está llevando la situación tiene mucha presión. Entendemos esa situación, pero creo que acá debiera llevarse la situación como nosotros queremos. Aclarar la verdad, que se aclare quién fue el carabinero realmente el que asesinó a mi hijo, y los otros también involucrados que puedan pagar. Acá también hay responsables políticos, por lo tanto, en eso nosotros lo vamos a ver una vez que se cierre esta situación, este caso que estamos llevando ahora puntualmente. Sí, vamos a Temuco porque tengo que presentar un recurso de amparo por la situación que el carabinero se enfrentó con nosotros. Acá el Estado y además el intendente subrogante, él dice que se va a querer ya en contra de nosotros. Bueno, acá lo dijo el mismo intendente, entonces por lo tanto queremos ver qué acciones van a tomar si no lo dejaron marchar ni 50 metros, ¿cómo eso? Lo que yo estoy diciendo, carabinero cuando ingresa a la comunidad nunca se ha preocupado en el bienestar de los niños. Acá han violentado en la escuela, en los jardines, en las comunidades, por lo tanto hoy día sería muy vergonzoso de que las mismas autoridades estén preocupados en la situación de los niños, siendo que ellos mismos han estigmatizado a nuestra familia. Por lo tanto creo que no es pertinente que ellos sigan aclarando de esa manera. No, hoy día no queremos mamitas, simplemente que quieren defender a los niños, porque ellos no son la mamá. Las mamás están en la casa y ven cómo los carabineros están pateando a sus hijos frente a ellas. Por lo tanto, acá las autoridades no tienen voz ni voto en esta situación. Durante este sábado 23 de marzo, en el Loft Temucuicui se realizó el noveno tragún de comunidades y dirigentes y autoridades mapuche que se han aglomerado en base a la unidad mapuche posterior al asesinato de Camilo Catrillanca. Están convocando una vez más a movilizarse con las mismas demandas y las mismas consignas del pasado 20 de marzo, por la paz y el fin a la militarización en territorio mapuche, y por la libre determinación del pueblo mapuche. Esto será el día miércoles 3 de abril a las 10 de la mañana en la plaza del Hospital de Temuco. Esto ha sido todo para Latinoamérica Rompe el Cerco, Diego Vilches, Radio Curruf. Nos vamos a ir a Costa Rica de la mano de Radio Temblor Internacional, que nos trae el testimonio de Giovanni Brenes. Él es un activista y comunicador popular que nos relata cómo fue el contexto en el que asesinan con casi 20 balazos, es un sicariato, al defensor territorial líder indígena Bribri del clan Uniwak en Costa Rica, Sergio Rojas Ortiz. Así que escuchamos con mucha atención esta voz. Las personas que nos escuchan en cualquier rincón de nuestra avellana. Mi nombre es Giovanni Brenes Gómez, soy estudiante de geografía de la Universidad de Costa Rica, aquí en San José de Costa Rica. Creo que ya no es un secreto que el pasado lunes, en horas de la noche, Por causa de 15 balazos murió el líder indígena Bribri de la comunidad de Salitre, en el cantón de Buenos Aires, de Punta Arenas, Sergio Rojas. Sergio llevaba a cabo procesos de recuperación de tierra legítimos desde el año 2011. Él, en calidad de presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de la comunidad indígena Bribri de Salitre, estaba encabezando las recuperaciones. Estas recuperaciones de tierras se estaban realizando debido a que en el año 2010 distintas organizaciones de todas las comunidades indígenas estaban luchando para que se aprobara un proyecto de ley. El proyecto de ley era el 17.234, Ley de la Autonomía Indígena. En Costa Rica ya existe una ley orgánica dentro de nuestra constitución política que habla sobre los territorios indígenas, que habla sobre su autonomía territorial, pero no se cumplen en cuanto a poder. El poder significa de que hay autodeterminación de los pueblos indígenas, ellos no, ellos tienen que estar, por decirlo así, amparados a la ley costarricense, tienen que cumplir ciertas cosas que cumple el resto de la población costarricense, tienen que estar adscritos a una entidad gubernamental, a dos entidades gubernamentales. Una se llama la CONAI, que es el Consejo Nacional Indígena, que solo es una oficina que depende del Estado y que no ayuda en absolutamente nada a las comunidades indígenas. Y la otra es DINADECO, que es una entidad, una dirección nacional de desarrollo comunal, eso significa DINADECO, que hace es poner oficinas que se llaman asociaciones de desarrollo integral en cada comunidad. Estas asociaciones se prestan para que, en el caso de las comunidades indígenas, se administre el único plano catastro que rige por toda la tierra indígena, pero que muchas veces es mal utilizada porque no se administra bien y se le da tierra a no indígenas. Como se dice en el idioma original de ellos, en Bribri, se le da tierra a sicuas. Desde hace muchos años los sicuas han estado dentro del territorio indígena deforestando y haciendo cultivos de piña, de caña azucarera, de arroz y mucho de ganado, ganado vacuno, cabezas de ganado que después se venden en el mercado nacional e internacional. Son miles de hectáreas las que se han deforestado, pero también son miles de hectáreas las que se han recuperado desde que en el año 2010 estos representantes fueron echados con policía privada, con seguridad privada del Congreso Nacional. Ellos mantenían una toma de más de 24 horas de un salón muy importante que se llama el Salón de los Expresidentes en la Asamblea Legislativa aquí de Costa Rica. Y como no fue aprobada la ley y como se ignoró a las comunidades indígenas decidieron organizarse cada una. Ellas, dentro de sus organizaciones, empezaron a hacer recuperaciones de tierras legítimas. Estas recuperaciones de tierras legítimas, las de Sergio en Salitre, las llevaba a cabo, las administraba, se ponía de acuerdo con las familias para realizarlo. ¿Y qué pasó con esto? Se ganó el odio total de las personas no indígenas que estaban dentro de Salitre, que vivían en Salitre o que tenían ganado y cultivos dentro de Salitre. Esto generó una serie de conflictos a lo interno y a lo externo. Si algo caracteriza al cantón de Buenos Aires es su racismo, a pesar de que el cantón de Buenos Aires contiene 5 de las 11 comunidades indígenas más importantes de Costa Rica. Es una gran población de más de 30.000 indígenas que están viviendo en un solo cantón y que los gobiernos locales tampoco hacen absolutamente nada por protegerlos. Pasaron los años, vinieron conflictos, vinieron nuevas recuperaciones de tierra, vinieron nuevos compañeros y compañeras indígenas heridos de bala, heridos de arma blanca, heridos por piedras, de conflictos directos, en donde los finqueros emborrachaban a sus peones y luego les decían que fueran a amedrentar a los recuperantes indígenas, entre ellos Sergio, porque Sergio siempre que se hacía una recuperación, él estaba presente en la recuperación. Esto acrecentó el odio aún más cuando durante dos periodos de 2 años él fue el presidente de la Asociación de Desarrollo. Entonces él dirigía legalmente la recuperación de tierra, y aún más obvio hubo dentro de la comunidad. Después él fue encarcelado porque se dio un supuesto desfalco de dineros públicos dentro de la Asociación de Desarrollo, lo cual fue toda una mentira, pero él aún así purgó 9 meses de prisión preventiva. Después de esos 9 meses él salió, se alejó un poco de la Asociación de Desarrollo, no por miedo, sino para limar asperezas, para que las cosas se calmaran y las recuperaciones se hicieran a cabo sin mucho conflicto. Y para estos dos últimos años, 2017-2018 y lo que llevamos del 2019, se estuvieron realizando más recuperaciones de tierras indígenas, al punto de que se dice que Sergio ya le devolvió el 70% del territorio indígena, que son de la comunidad indígena de Salitre. Sergio va a seguir en nuestra vida. Sergio no murió. Sergio nos heredó una gran lucha, le heredó una lucha muy grande por el derecho a la tierra, por el derecho legítimo a la autodeterminación de los pueblos indígenas, a todo Costa Rica, y yo creo que a toda América también se lo está heredando. Y como decimos aquí, Sergio vive, la lucha sigue, la lucha indígena va a seguir, vamos a seguir fuertes, porque la muerte de Sergio no va a quedar impune. Nos vamos a Paraguay con mucha emoción, nos contenta poder contactar, hacer vibrar a ese territorio allá en la triple frontera, esta vez de la mano de Noelia Díaz Esquivel, porque recientemente fue popularmente conocido que la Cámara de Senadores se declaró públicamente pro vida y pro familia, en este sentido haciendo alusión a que no van a avanzar en derechos para las personas que decidan tomar su libre autodeterminación sobre sus cuerpos. Escuchamos entonces este reporte de la compañera Noelia Díaz Esquivel y le damos la bienvenida también a seguir contactándose con nosotras. Soy Noelia Díaz, soy de Paraguay, soy periodista, secretaria general del Sindicato de Periodistas de Paraguay y así también milito dentro de la articulación feminista del Paraguay. Ya en diciembre del año pasado se dio justamente el debate en diputados y se declaró que la Cámara Baja era pro vida y pro familia. Hace pocos días ocurrió lo mismo, pero esta vez en la Cámara de Senadores de Paraguay, cuando 24 legisladores votaron a favor de proclamarse, digo bien, pro vida y pro familia, mientras que 9 lo hicieron en contra. Creo que todos y todas, o al menos la gran parte de la mayoría de mi país, está a favor de la vida. Pero lo que tenemos que pensar es en qué clase de vida, en una vida digna, obviamente con acceso a derechos que fueron adquiridos y forman parte de las leyes que están vigentes actualmente. Hablamos del acceso a la salud, a la educación, a la alimentación, a la vivienda, a la identidad. Sin embargo, esto de declararse pro vida, aquí por lo menos no implica que los legisladores, el gobierno o el Estado se ponga realmente a pensar, desarrollar políticas públicas para el cumplimiento de lo que ya está escrito en las leyes, para que todos los ciudadanos, todas las ciudadanas, tengan una vida digna, libre, sin discriminaciones de ningún tipo. En realidad, declararse pro vida y pro familia aquí en Paraguay tiene fines políticos y económicos. El mismo documento que aprobaron señala que el Estado podrá financiar campañas de organizaciones religiosas. Sin embargo, estas campañas se basan en informaciones falsas que promueven discriminaciones, hasta atentan contra la vida, la salud física y emocional de todas las personas, de todos y todas las ciudadanas. Prueba de ello es una investigación realizada por El Surtidor, que es un medio digital alternativo, que desenmascaró a una organización llamada Decisiones. Por dar solo un ejemplo de lo que aparecía en estos materiales que entregaba Decisiones y daba charlas y capacitaciones en instituciones de educación pública y privada, por ejemplo, señalaban que el condón no reduce el riesgo de contraer infecciones de transmisión menstrual. Con este mensaje llegaron a miles de niños, niñas y adolescentes de instituciones públicas y privadas. Las familias en Paraguay, como en todo el mundo, son diversas. En Paraguay, la migración de miles de mujeres a otros países en busca de mejores condiciones económicas hizo que tíos, tías, abuelos, primos u otras personas cercanas a esas madres se hayan hecho cargo de sus hijos, de sus hijas, y se establecieron otro tipo o otros tipos de familia que no son precisamente papá, mamá e hijos, hijas. Hay un montón de madres solteras en este país, o padres que se encargan de sus hijos e hijas. Mencionar que la familia, como ellos llaman, natural, está por encima o es más válida que otros modelos de familia es discriminar, y eso es sumamente terrible que lo hagan quienes tienen la obligación de gobernar y legislar para todos y para todas. En Paraguay realmente nos encontramos en este momento con una avanzada antiderechos, y muy probablemente esto sea consecuencia del protagonismo de la agenda que vamos metiendo las mujeres, es decir, la agenda de derechos de las mujeres, en torno a la movilización del 8M. En este año tuvimos dos arremetidas por parte de estos sectores. La resolución 1761 del Ministerio de Educación y Ciencias, mediante la cual se dispone la no utilización de un material denominado Guía para Docentes sobre Educación Integral de la Sexualidad para Educación Permanente. La prohibición es para instituciones educativas de gestión oficial, privada subvencionada también, de todo el país. Esto se dio el 6 de marzo pasado. Y otra acción claramente antiderechos después del 8M es lo del pasado jueves, de este jueves 21 de marzo, que era lo que venía mencionando, que el Senado de la Nación se declaró pro vida. Y lo hicieron también, cabe mencionar, que lo hicieron el mismo día en que el movimiento campesino ocupaba Asunción, que es la capital del Paraguay, en su marcha anual, y explícitamente este mismo Senado se negó a declararse por la vida, la familia y la reforma agraria, que es lo que vienen reclamando los campesinos y las campesinas desde hace muchísimos años en nuestro país. En este contexto, lo que reflexionamos desde las agrupaciones de mujeres, desde las mujeres organizadas, feministas, es que tenemos la tarea de seguir construyendo organizaciones, en construir pensamiento. Es un desafío en este momento clave para la historia del movimiento, dar un paso más y empezar a fortalecer todos nuestros frentes. Nos vamos a Venezuela, vamos a hacer contacto con Marta Roraima León Díaz, ella es parte del colectivo Red de Escuelas Populares Agroecológicas Ezequiel Zamora, porque se están preparando para el segundo encuentro de la semilla local, campesina, indígena y afrodescendiente. A propósito de este evento y también de cómo es el marco legal y político en relación al resguardo de la semilla ancestral, nos va a contar Marta. Soy Marta Roraima León Díaz, pertenezco al colectivo Red de Escuelas Populares Agroecológicas Ezequiel Zamora en el estado Carabobo, Venezuela, y del programa nacional Todas las Manos a la Siembra. Fíjate, nosotros, los movimientos sociales de este país, hemos decidido desde hace rato ser libres y soberanos. Por ello, en el año 2015, exactamente el 23 de diciembre, decidimos, después de unos grandes debates a lo largo y ancho de todo el país, exigimos que se nos aprobara una ley de semilla. Una ley de semilla donde se tomara en cuenta nuestra semilla autóctona, local, campesina, indígena y afrodescendiente. Debido a ello, hemos decidido entonces juntarnos y encontrarnos todas las menguantes del mes de marzo de cada año, para socializar y entregar y seguir reproduciendo nuestra semilla. Los días 25 y 26 de marzo del presente año estaremos llevando a efecto nuestro segundo encuentro de semilla local, campesina, indígena y afrodescendiente en busca de una soberanía alimentaria. En este evento participarán campesinos, productores, colectivos y movimientos del poder popular, instituciones públicas y privadas, estudiantes y profesores. Dicho evento los estamos realizando tratando de desarrollar nuestra ley semilla, ley de todos. Ley exigimos e impulsamos la aprobación de la misma. Una ley que enfatiza y le da y reivindica nuestra semilla local, campesina, indígena y afrodescendiente. Una de las instancias que estamos construyendo, que forma parte de esta ley, son los Consejos Populares de Resguardo y Protección de la Semilla Local, Campesina, Indígena y Afrodescendiente. Instancia en la que estamos seguros va a dar el frente o va a confrontar la situación de las semillas transgénicas, las semillas impuestas, las semillas que vienen de fuera, que en estos momentos de asedio internacional, donde nos tienen bloqueados, nosotros estamos socializando, repartiendo conocimiento y semilla local y autóctona para su reproducción, ya que en un momento decidimos ser libres y soberanos, estamos reproduciendo nuestra semilla para contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria. Dominamos y conocemos la ley 970 de nuestros hermanos colombianos, que ya ellos no pueden seguir trabajando, socializando y reproduciendo sus semillas porque se les fue patentado. Es el Estado el que es dueño de la semilla colombiana. Cosa preocupante, ya que en ese sentido no volverán a ser soberanos ni libres. Cuentan con nosotros para defender la vida vegetal, la vida animal, la vida humana, la vida en el planeta. Tenemos que juntarnos para defenderlo. Hemos llegado al final de nuestro semanario, esperamos haya sido muy útil para todas y todos. Queremos agradecer al equipo de epidemiaradio.radio1234.5.com, lo pueden encontrar por la web. Es una radio online que comienza a retransmitir el semanario de noticias. Un abrazo para todo ese equipo que está haciendo comunicación popular. Soy Ayelen Correa Rau y les espero la próxima semana. Hasta aquí, Latinoamérica rompe el cerco. Te invitamos a seguir multiplicando nuestras voces. Hacemos comunicación libre y responsable.